Este reporte es presentado por McDonald's. Muy buenas noticias a esta hora de la mañana. No tenemos accidentes, sin embargo, la calle 50 muestra retrasos ambos sentidos norte-sur. En sentido norte desde Adamo Drive hasta la Interestatal 4 y en dirección sur desde Adamo Drive hasta Salmon. Inicia tu mañana en McDonald's con dos Egg McMuffin sándwiches por solo $3 con un huevo recién hecho, tocino, queso americano en un English Muffin tostado. Es la manera perfecta de iniciar tu día. Obtén dos Egg McMuffin sándwiches por $3 solo en McDonald's. En el reporte del tránsito, soy Víctor Motor. Tolese.